Perfecto. Buenos días. Bienvenidos a todos. Recordarme, Oliver, Esther. Esther. Esther, por eso ya decía yo, digo, hay dos Esther. Perfecto, Esther 1 y Esther 2. Muy bien. Meli, Carmen, compañía. Perfecto. Como digo, bienvenidos. Vamos a realizar una masterclass. ¿Qué es una masterclass? Es un ejercicio vivencial. ¿Sobre qué? Lo que os comentaba hace muy poquito, sobre la sofrología. ¿Qué es la sofrología? La sofrología, el doctor Caicedo en 1960 no la descubre, pero sí la enseña. Sí la hace un ejercicio vivencial y científico para que sus enfermos puedan equilibrar sus emociones, sus enfermedades, presión, como he dicho, presión arterial, en fin, todo ese tipo de problemas que puedan tener las personas. La sofrología viene de del términos griegos sos, fren y logos. Sos es equilibrio, fren es psique o mente y logos el estudio. Por lo tanto, la sofrología es el estudio de la mente, de la psique, de la conciencia en equilibrio. ¿Por qué vamos a trabajar hoy la sofrología y vamos a hablar del estrés y la ansiedad? Porque la sofrología es la ciencia de la conciencia. Decían los antiguos griegos, filósofos griegos, en el año, hace 2500 años, ¿vale?, que si estás triste es porque vives en el pasado y si tienes ansiedad es porque vives en el futuro. Lo bonito es estar en el presente. ¿Sabéis lo que es la mente egoica, la mente dualista? Pues es la mente o que te arrastra al pasado o te arroja al futuro. Y el presente no le comemos, no le vivimos. Por lo tanto, la sofrología es la ciencia del presente, la ciencia de la conciencia. ¿Bien? Lo hemos llamado el taller de hoy de las emociones porque, mirar, nuestra mente es una fábrica de hormonas. Hemos dicho que tenemos 60 millones de células en todo el cuerpo. Cada parte, cada célula de esos 60 trillones tiene información. ¿Cómo llega esa información? Con nuestros pensamientos. Nuestras palabras moldean nuestros pensamientos y nuestros pensamientos moldean las emociones. ¿Quién se encarga de dar esa información a las células? Nuestras emociones. Por eso es muy importante que sepáis que hoy vamos a hablar de las emociones. Mirad, ¿sabéis quién es René Descartes? René Descartes es un filósofo que dijo el cogito ergo sum, os va a sonar, pienso luego existo. Como somos poquitos, si queréis preguntarme algo sobre la marcha, os lo ruego, porque es muy bonito. Yo no es que tenga todas las respuestas, ¿vale? Porque posiblemente lo que vamos a hacer es un conjunto aquí, vamos a apelar, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí voy a intentar daros un poco mi opinión, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de un minuto, ¿vale? Para demostraros precisamente, a ver si me contestáis a pienso, luego existo. Cerrar los ojos un segundito. Los que tengáis gafas, quitaros las gafas, por favor, ¿vale? Cerrar los ojos un segundito, por favor. Traer a vuestra mente, yo os diría más, traer a vuestro corazón a una persona querida. Incluso fijaos, aunque ya no esté en este mundo, traerla a vuestro lado, sentirla. ¿Notáis cómo hay una serie de reacciones en nuestro cuerpo? Ya está, abrid los ojos, chicos. ¿Habéis notado algo? Emociones. Es decir, nunca mejor dicho, nos hemos emocionado, es decir, ¿pensáis que somos un saco de células, de hormonas, de huesos? Yo creo que no. Somos algo más. Eso es lo que vamos a ver hoy un poquito. Fijaros lo que hemos hecho. Un ratito donde hemos podido traer a alguien muy querido, que no hemos hablado, hemos sentido y simplemente lo que ha hecho nuestro cuerpo es empezar a desprender un montón de oxitocina, una hormona que tienen las mujeres, que los hombres la conseguimos cuando hacemos ejercicio, dopamina, en fin, todas las hormonas de la felicidad, de la alegría, ¿de acuerdo? Provenimos de un ser 2,5 millones de años, muy pequeñito, del este de África, y os voy a decir que ese ser que hoy en día se puede decir que somos nosotros, hemos llegado hasta aquí no por nuestra inteligencia, no porque hemos sido fuertes, sino porque nos hemos sabido adaptar. Voy a ir pasando. Esto es lo que os he explicado un poco, lo que era la sofrología. Este es el famoso René Descartes, ¿vale? El pienso luego existo. Vamos a respetar sus teorías, pero no vamos a compartirlas todas, lógicamente, ¿no? Bien. Nos hemos sabido adaptar. Ahora os explicaré por qué he dicho que hemos llegado hasta aquí, porque nos hemos sabido adaptar. Eso es gracias a nuestra mente, que ahora comprobaremos por qué está compuesta la mente. ¿Sabéis la diferencia entre emociones y estados de ánimo? Decidme algo. Hombre, quizá cuando tú tienes muchas emociones de un mismo tipo, pues te provocan un estar en un estado de ánimo. Quizás, no lo sé. Ahí. Bien, bien, bien. Yo, fíjate, iría un poquito más allá. Una emoción de rabia es, ¡me cago en la masa! Se va. Un estado de ánimo es algo que está en el tiempo, y está en el tiempo, y está en el tiempo. Y cuando una persona, en una, por ejemplo, emoción aflictiva, está mucho tiempo, recordad, esto es una fábrica de hormonas, su cuerpo le hace caso, y empieza a desprender adrenalina, noradrenalina, cortisol, todas esas hormonas que no dan ningún beneficio a la mente. Es decir, está claro que nos podemos enfadar. Pum, pum, como digo yo, que un enfado no dure más de 5 minutos con nuestra pareja, con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestro hijo. Se terminó, que no dure más, eso lo decía mi madre siempre y es verdad, que no dure más de 5 minutos. Lo malo es estar en un estado de ánimo aflictivo. ¿Qué son las emociones aflictivas? Que ahora las veremos, todo lo que no nos aporta nada. Todo lo que con el tiempo, todo lo que con va pasando el tiempo y en ese estado lo único que encontramos es soledad, tristeza, desconsuelo, ¿vale? Por eso hay que diferenciar. Podemos tener una emoción, incluso emociones buenas, por supuesto, pero sobre todo intentar evitar los estados de ánimo, quedarnos anclados. Eso es lo peor que puede hacer una persona para su salud, ¿de acuerdo? Hemos quedado, estamos de acuerdo, no somos un saco de huesos, ¿no? Oportunidades, ¿vale? Como dice Mario Jesús, como dice Mario Alonso Puig, como dice Mario Alonso Puig, fijaros, el gusano, cuando en su oscura noche se encierra en su capullo, no sabe lo que va a emerger al día siguiente. En el proceso proteolítico, ¿vale? Un gusano que no tiene ninguna opción de volar se convierte en algo precioso, maravilloso, con opciones de volar, y siendo el mismo ser, ya no está en el mundo de la misma forma y de la misma manera de ser. Eso es un poco lo que podemos hacer. Me ha permitido el lujo de traerme su libro, ¿vale? Yo estoy escribiendo uno muy bonito de sofrología. Este es de Mario Alonso Puig, que por cierto le voy a ver esta tarde en Sevilla. Y se llama Reinventarse, ¿vale? Si veis aquí, por eso he cogido un poco su la portada de su libro, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que podemos hacer las personas. Lo que podemos hacer las personas es ir dentro, buscar dónde está nuestro desarrollo, nuestro bienestar, para poder, con nuestra vivencia, mejorar cada día. ¿De acuerdo? Así que, como decían los filósofos griegos, la posibilidad es una puerta que te abre infinitas posibilidades. Hemos dicho que venimos de un ser muy pequeño, hace 2,5 millones, y que hemos llegado aquí precisamente porque nos hemos sabido adaptar. ¿Quién es el que nos ha hecho que nos sepamos adaptar? Nuestra mente. que por cierto, pesará 1,5 kilos como mucho, los que tenemos la cabeza grande, 1,5 kilos, ¿vale? Y se lleva el 25% de la sangre de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Precisamente porque hemos sabido adaptarnos. Por supuesto que hemos utilizado una paella, no solamente tiene arroz, tiene muchas cositas, pero hemos llegado hasta aquí con un poquito de inteligencia, con un poquito de paciencia, con un poquito de constancia, pero sobre todo, lo más importante es que nos hemos sabido adaptar. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar, vamos a seguir. Os voy a explicar un concepto, ¿vale? Os voy a explicar un concepto que proviene de la física cuántica, de la metafísica, ¿vale? Las personas tenemos un problema, ¿de acuerdo? Y normalmente cuando vemos un problema, una situación en nuestra vida que nos afecta, cuando es algo fuerte, que no nos ha pasado, porque nos ha pasado y nos va a pasar. Yo quiero explicar esto para que cuando os pase, tengáis y digáis, anda, voy a hacer lo que me dijo Jesús, voy a sacar esta fórmula, ¿vale? Se nos viene un problema, pum, vemos el problema, perfecto. ¿Qué hace nuestro cerebro reptiliano? Reaccionar. ¡Socorro! Vamos a sacar la fórmula. Se llama colapso de onda, proviene de la física cuántica y es... El verde le vamos a disociar. ¿De dónde viene el verde? Del azul y el amarillo. Vamos a coger el color azul. Y el color azul es la realidad tangible y evidente y demostrable de que tenemos un problema. El color amarillo, el B, ¿qué es? ¿Cómo veo esa realidad? Y aquí tenemos dos posibilidades. Si yo veo esto con Dios mío, no puedo, es imposible, esto es dificilísimo, al final me hundo, no puedo con ello, vemos como un problema fuerte se convierte en un problema insoluble y ya nuestra mente crea la creencia de que no podemos solucionarlo. Ah, aquí estamos y dormiendo la sofrología. Puedo, creo, recordar, ¿para qué me ha pasado esto? Para aprender. Tengo posibilidades, tengo fuerza, soy fuerte, puedo perfectamente y sé que puedo pasar esto. Y si encima aprendo de ello, me va a suponer un beneficio. Este es el quiz de la cuestión. ¿Para que esta luz se convierta en verde y no se convierta en roja? Imposible. ¿Me he explicado bien? Es decir, cuando tengamos una emoción fuerte, si sobre todo es un problema negativo, el B es el quiz de la cuestión. ¿Hay un problema real? Por supuesto. Pero también hay unas posibilidades reales que son las de las nuestras, las de nuestra persona, la de puedo, con constancia, con paciencia, con compromiso, con pasión. ¿Alguien le ha regalado aquí su carrera, sus estudios, su vida? ¿A qué no? Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y como hemos llegado hasta aquí, nos sabemos adaptar a todo, chicos. Y recordad un problema que hemos tenido todos. Recordadlo. Nos dura 5 o 6 horas. Se soluciona todo solo. En esta vida solamente hay una cosa que no tiene solución. Y esa no vamos a hablar. Correcto. Lo demás todo tiene solución. Ahora sí, hay que dejar de preocuparse y empezar a ocuparse de las cosas. Y es aquí donde entra un poquito la sofrología. ¿De acuerdo? Lo he intentado explicar con esto porque es una manera muy fehaciente de explicar. Es decir, ¿he tenido problemas? Sí. ¿Los he resuelto? Sí. ¿Cómo? No me diga, chico, pues a partir de ahora vamos a tener problemas, vamos a tener con nuestra gente, con nuestro trabajo, con nuestros compañeros. Sí, pero vamos a ver un poco cómo lo gestiono. Esto se conectaría con el estado de ánimo del que hablábamos antes. Correcto. El estado de ánimo, claro. También será más fácil llegar a este amarillo, ¿no? Correcto. Es que sí, eso es lo más importante, Carmen. ¿Por qué? Porque, no sé si os ha pasado, la gente no va a recordar por vuestros estudios. La gente no va a recordar por cómo vais vestidos. La gente os va a recordar por cómo los tratáis, por cómo los tratamos. Cuando tú hablas con pasión, habla tu corazón. Yo somos, como digo, poquitos pero concentrados. Estoy hablando con pasión, me gusta mi trabajo. Quiero que de aquí saquéis un poco esta vivencia. Para mí, yo trabajo con personas. Para mí las personas son súper importantes. Súper importantes. Mi consulta está dedicada a las personas y con problemas muy gordos. De drogadicción, de alcoholismo, ludopatía, trastornos verdaderamente fuertes, ¿vale? y las personas que tenemos, los estados de ánimo. Que tú a una persona que esté triste, que esté mal por un problema de alcoholismo, drogadicción, se sienta acompañado, eso es maravilloso. Que tú, que yo, donde ayudos aquí, puedes, venga, adelante, vamos con ello. A la gente eso le da vida. No sé si tenéis, no me tenéis que contestar, un compañero. Fijaros en un compañero que no aguantáis. Decía Confucio, cuando veas a alguien bueno, imítalo. Cuando veas a alguien malo, obsérvate a ti mismo. ¿Vale? Entonces, ese compañero, posiblemente si nos fijamos por qué nos ha pasado eso, muchas veces, otras sí, pero otras muchas veces simplemente es que no congenio con él, pero has hablado con él nunca, pero no me gusta cómo me he mirado, no me gusta cómo... Vamos a descubrir, porque todas las personas con las que nos cruzamos en nuestra vida, si descubrimos, somos inteligentes y descubrimos para qué se cruza nuestra vida, todo tiene un propósito. Hoy Carmen se ha cruzado en la vida de mi programa. Vosotros, chicos, que espero que estemos en contacto durante mucho tiempo, ¿eh? Entonces es importante, ¿vale? Nosotros podemos influir en el estado de ánimo de otras personas, ¿de acuerdo? Y esas personas que recuperen un poquito por su confianza. Todos necesitamos, todos tenemos que trabajar un poquito la autoestima. Quizá yo el primero. Eso es un trabajo diario, diario, diario, ¿eh? Recuerda preguntarme lo que queráis en cualquier momento. Esto es cuestión de perspectiva. Hay unos que ven un puente, donde otros ven un puente, hay otros que ven una piedra en el camino. Esta es la actitud. Hay mucha gente que me dice, Jesús, ¿qué vas a hacer conmigo para dejar de fumar? Digo, no, no, perdona. ¿Qué vas a hacer tú? Porque yo, cuando tú dejas de fumar o quieres hacer algo en tu vida, yo lo que voy a hacer es una ayuda. Yo te voy a decir cómo tienes que hacerlo, como yo lo hice. Y me estoy preparando día a día para que te sea fácil, pero claro, el compromiso es tuyo. Hay gente que está pasando por una depresión, hay gente que quiere dejar una adicción, hay gente que tiene, bueno, pues cualquier problema de su pasado. De todo, chicos, de todo, os aseguro que de todo se sale. Simplemente hay que tener ese compromiso con uno mismo de querer avanzar, ¿vale? Ahora hablaremos del mundo real y el mundo mental. Mirad, en 1500, en 1492, cuando Colón descubre América, ¿cómo es la Tierra? ¿Redonda o plana? Porque todavía hay gente que se cree que la Tierra es plana, ¿vale? ¿Quién? En 1500, ¿vale? Seguramente, si tuviéramos aquí una reunión de 1500 y dijéramos, ¿quién piensa que de aquí que la Tierra es plana? De 10, 9 levantarían la mano, ¿vale? Hoy en día sabemos que la Tierra es redonda, aunque todavía hay personas que se piensan que la Tierra es plana. Pues de esos 10, 9 dirían que es redonda y uno diría que es plana, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a 1492, 1500, hasta que Colón descubre América, ¿vale? ¿Cómo se vivía? Se vivía como si la Tierra fuera plana. Es decir, el mundo mental es que la Tierra era plana. ¿Cómo era el mundo real? Redondo. Nos pasa hoy aquí. Hacemos una interpretación absolutamente de todo lo que nos pasa. Hacemos una interpretación de todo y eso es nuestro mundo. Vamos un poco a olvidarnos de ese mundo mental y si os parece vamos a ver el mundo real. Lo que estábamos hablando. El mundo real muchas veces es el que nos cuesta trabajo llegar a él. Por creencias, por costumbres, siempre estamos en un mundo real, siempre estamos en un mundo mental. Lo que nuestra mente nos dice, esto es bueno, es malo, porque han hecho nuestros padres. Eso creo que deberíamos, junto con los apegos, quitarlos de nuestro camino. Vamos a probar cosas nuevas. Vamos a ver por qué mi compañero, ¿vale?, en el mundo mental me cae mal. Mi mente se ha generado una distorsión de la realidad. Quizá ese compañero, si le escuchamos un poco, nos va a devolver lo mismo, el karma, ¿eh? A nosotros mismos. Como os he dicho, el cerebro se lleva el 25% de nuestra sangre, pesa unos 1.250 gramos y es súper importante. Que sepáis que está arrugado, ¿vale? Porque si lo pusiéramos aquí, mide 80-90 centímetros. Por eso está arrugado, para que nos entre dentro del cráneo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar un poco de cómo funciona la cabeza. Por eso hoy vamos a gestionar las emociones, vamos a cómo funciona el cerebro, ¿vale? Mirad, el cerebro, aunque lo veamos luego, tiene dos partes muy importantes. Vamos a ver. Esta parte es la parte anterior, ¿vale? Y es donde todas estas, el aprendizaje, la memoria, la atención, la creatividad, el espíritu emprendedor o conquistador, el desarrollo de la actitud y la aptitud, el fomentar las capacidades y virtudes, todas estas virtudes, capacidades o valores están concentradas en la parte anterior de nuestro cerebro. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, la vida nos permite o nos ha llegado a llegar hasta aquí por ese periodo de adaptación. Entonces, tenemos, primero, una parte de adaptación maravillosa, en la que podemos conseguir ser inteligentes, poner atención, aprender rápido, obtener memoria, desarrollo de todas las cosas buenas que tenemos en nuestro cuerpo. Pero también hay una parte que esta es la que depende de la parte mental, que es la adaptación, no, la supervivencia. Imaginaos, esta parte ya no está en la parte prefrontal del cerebro, sino que está en unas zonas al lado de los hipocampos que se llaman amígdalas. ¿Vale? Si esta parte está en on, la parte de la creatividad, de la memoria, del aprendizaje, etcétera, etcétera, la parte de la amígdala, es decir, la supervivencia, es decir, las alarmas, el salvar órganos vitales, las funciones del sistema simpático, el estado de emergencia, urgencia, se activan. Es decir, si yo esta parte la tengo on, la amígdala la tengo off. Si la amígdala la tengo on, esta parte la tengo off. Imaginaros que ahora mismo aquí, en Granada, hay un zoo. Y aparece un tigre por la puerta. ¿Qué haríamos todos? Por la ventana. Pero no lo pensaríamos. Bueno, la verdad es que la vida, nuestra mente, la vida nos da tres opciones. Bloqueo, ataque o huida. ¿Vale? Si pasa el león, podríamos tener esas tres opciones. O nos quedamos bloqueados, pero no nos quedamos bloqueados a ver si pasa el león y no me hace nada. No. Nos quedamos bloqueados porque nuestro cuerpo se queda paralizado. Huida, tirarnos por la ventana. Yo prefiero morirme posiblemente aquí antes de despiadado por un león. O el ataque, y os digo que el atacar a un león, por mucho que nos queramos defender, es complicado. ¿De acuerdo? Os puedo asegurar que la mente nos permite tener esa supervivencia y es maravillosa. Y aquí viene lo más importante de lo que os voy a decir hoy. Esos estados de supervivencia, se activa la amígdala por cosas que nos pasan a nivel mental. No me he sentido querido por alguien, no he podido conseguir ese trabajo, no han contado conmigo, no he conseguido el proyecto o lo que quería. ¿Qué hacemos? Igual que si apareciera el león, que es una situación normal, nos pasaría todo eso y sería nuestra salvación, por eso se llama supervivencia, todos estos estados de ánimo los activamos con nuestros pensamientos, de cómo vemos una situación. Ya no me quiere, quizá a lo mejor una persona que te tenía que dar algo no te la ha dado, tú lo has esperado. Eso activa un estado de emergencia, de alarma. ¿Qué es lo que hace eso? Inmediatamente generas esos estados de estrés, ansiedad, depresión, que se convierten en emociones y se convierten en estado de ánimo. Y no me quiere y lo llevamos con nosotros y lo llevamos y cada vez pesa más, hasta que se convierte en un estado de ánimo. Y eso es lo malo de todo. Cuando tenemos algo durante mucho tiempo cargado en nuestra mochila, se convierte en un sentimiento. Y ese sentimiento, recordad que la emoción es lo que empieza a desprender todas esas hormonas que para nosotros no nos dan ningún beneficio. ¿Me he explicado bien con...? Sí, dígame, Esther. ¿Y cómo se puede evitar todo ese pensamiento? Correcto. Vamos a ver un poquito. Claro, siempre es... ¿Qué pregunta más buena, Esther? Siempre buscamos cosas de fuera. Para estar mejor, cosas de fuera. Hoy vamos a irnos dentro para buscar, como decíamos antes, donde nunca hemos buscado y encontrar lo que nunca hemos encontrado. Vamos, todas las personas tenemos un tesoro dentro. Vamos a descubrirlo. Claro, en 2 horas hoy me dices, Jesús, y yo en 2 horas voy a descubrir. Esto es un entrenamiento. Si yo ahora mismo pretendo correr la maratón de 41 kilómetros, seguramente haga 5 o 6 kilómetros y si llego. Pero si yo me entreno, posiblemente el año que viene correré la Silvestre, la San Silvestre. Esto es un entrenamiento. La sofrología es un entrenamiento mental. Es muy importante hacer un poquito de ejercicio físico, comer sano, hacer meditación. No os digo sofrología, Lo que pasa es que yo lo que conozco y el 95% de mi consulta está relacionado con la sofrología. Entonces, a nivel mental, a nivel cognitivo, yo si os tuviera que decir una práctica a nivel meditación, por supuesto, con el 95% os diría que la sofrología. Pero qué buena pregunta, Esther, ¿cómo se consigue eso? Vamos a ver. ¿Vale? Con el ejercicio vamos a hacer una sofronización de base. No quiero que os fijéis en el nombre, pero es que es la base de la sofrología. Sofronización, que es cerrar el sentido más importante que tenemos, el 80%, que es la vista, y aprovechar para hacer una mirada interna. Y lo que queremos no es descubrir ese tesoro, no queramos el ejercicio controlarlo, no. Vamos a dejar... O sea, no queramos que el ejercicio, que el control del ejercicio, vamos a dejar que el ejercicio nos controle a nosotros. Es decir, vamos a entregarnos, a ver qué pasa. ¿Bien? Eso se explica mejor con el ejercicio que con la explicación del ejercicio, ¿vale? Como hemos dicho, hay una parte anterior, ¿vale? Que es la corteza cerebral, como os he hablado, la parte anterior, donde están concentradas todas esas, la memoria, el aprendizaje, el ser valiente en momentos que necesitamos, conquistador, ¿vale? Y estas son las amígdalas, que hay dos, ¿de acuerdo? Y que están, relacionadas con todo ese es la alarma de nuestro cuerpo. Las amígdalas, el cerebro dice, vamos a ver, esto ya no depende de mí, ¿vale? Porque ¿qué sentido tiene que yo pase un león por aquí y intente con él crear con esta parte una negociación para que no me coma? No. Estas activan las glándulas suprarrenales encima de los riñones y esto las amígdalas activan y por eso muchas veces nos quedamos bloqueados, ¿vale? Y como ha dicho muy bien Esther, ¿cómo se hace eso? Ahora vamos a hacer un ejercicio para poder simplemente conocer. Cuando nos pase eso, lo más importante es tener una actitud positiva. ¿Qué significa una actitud positiva? Chicos, todo en la vida pasa. Todo. Y todo, si somos inteligentes, y lo somos porque estamos aquí, nos va a enseñar algo. Pero tenemos que preguntarnos siempre el para qué. Tomar conciencia, correcto. ¿Cómo estoy? ¡Ay, Dios mío! Si muchas veces las peleas, las guerras, encazonan a veces, yo tengo razón porque no sé qué. Si muchas veces no es importante tener razón. Si muchas veces lo mejor es estar en paz. Y es lo que nos permite un poco lo que queremos conseguir decir. ¿Que yo me voy a enfadar? Por supuesto que me voy a enfadar. ¿Que me van a pasar cosas? Claro que me van a pasar cosas, pero que, como he dicho muy bien Carmen, que sepamos, oye, estoy nervioso. Habéis oído de contar hasta 10. Esto es un contar hasta 10, pero explicado de una manera un poco técnica. Bien, se entiende, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Está clarísimo. Si yo esta parte estoy contento, vamos, es que un corazón contento, chicos, fijaros lo que os digo, a 3 metros de distancia la persona que tengo enfrente lo nota. Por la manera de expresarte, por la manera de hablar, por todo. Si yo estoy triste, estoy contraído, la persona, tú no luces, tú no tienes luz, la persona te lo nota. La persona te nota que no. Es decir, ¿qué hay que estar? Yo os diría la forma de esto es la ilusión, el estar contento, el estar alegre. Yo hubiera estado muy alegre, estoy alegre, pero hubiera estado muy alegre si hubiera habido más gente. Pero aún así estoy súper alegre y súper contento y súper... ¿Por qué? Lo mismo doy una charla para 10, para 20 que para 30, y lo doy con el corazón. Eso es un poco la ilusión, efectivamente, el 1,5 millones de televisión Mindalia, ¿no? Me refiero un poco a que, de verdad, todo lo que hagamos, lo hagamos con ilusión, y si no, no lo hacemos. Porque hay que saber decir que no en un momento determinado, ¿de acuerdo? Por favor, preguntarme, ¿vale? Lo que queráis. Como hemos dicho, mecanismos mentales que nos ofrece nuestra naturaleza. Cuando nos aparece un león, ataque, huida o bloqueo. Vamos a intentar que todo eso aparezca en un momento determinado, pero como he dicho, una emoción, ¡ah, socorro!, me salgo y no me quedo ahí anclado, ¿de acuerdo? Porque se convierte en un estado de ánimo. Por eso hay que siempre tener apertura, atención, la actitud de querer hacer algo es muy importante. Ante situaciones que nos pasen, buenas o malas, voy a intentar comprender esto. No me voy, recordad, a preocupar, me voy a ocupar. Es ahí donde yo puedo ver la bola amarilla y puedo discernir, ¿no? Esto lo hemos dicho antes, la amígdala es la que activa muchas veces el modo alarma por nuestros diálogos internos. Yo siempre al diálogo interno le llamo el yo cuidador. ¿Qué es el yo cuidador? El yo cuidador es o la jaula de grillos, no puedes, la bolita amarilla, eres un inútil, eres un desgraciado. Mirad una cosa, si habláramos con nuestros amigos, compañeros, familiares, como nos habláramos a nosotros mismos, no tendríamos ningún amigo. Así que el diálogo interno tiene que ser con nosotros, como siempre digo, el poder hablarnos con cariño. Si yo te hablo a ti con cariño, si yo no te hablo a ti con cariño, si yo no me hablo a mí con cariño, ¿cómo te voy a hablar a ti con cariño? Me toca hablar con mucho cariño y practicar conmigo para poder dar cariño. Cuando digo cariño me refiero a comunicación, tener la comunicación con las personas. ¿No sabéis lo importante es que somos chicos? Os voy a contar una historia de Mario Alonso Puig, que es mi profesor, que cuenta siempre. Dice que en la universidad donde él estudió había un niño, ya sabéis, el tema del bullying, ¿vale? En el que un día ve que ese niño no es amigo ni nada suyo, pero le ve coger todos los libros, ve que con ese niño se meten muchísimos otros niños. Entonces, bueno, pues resulta de que el niño se coge todos los libros, cuatro que había por allí empiezan a meterse con él, total que le empujan, le tiran todos los libros, y dice Mario, por favor, vamos un poco a ayudar a este crío y tal. Coge, le recoge, le ayuda a coger los libros, y dice, oye, ¿te quieres venir a casa? Y dice, bueno, vale, total, que se va a su casa, pasan el fin de semana juntos, las semanas, los cursos, los años, y van a la universidad y van juntos. Y en su tesis doctoral, cuando ya se van a explicar y a hacer su tesis doctoral, quieren en todo momento pues dar un pequeño argumento o diálogo, lo que ha supuesto su vida de adolescente hasta el momento de finalizar su carrera, ¿no? Entonces, este niño sale con mucha vergüenza delante de todos los padres, de todos los alumnos, de todos los profesores que había, y saca su folio una carta dedicada a Mario Alonso Puig, que decía más o menos lo siguiente. Un día, hace 15 años, yo cogí mis libros porque... Es que es emocionante, es muy bonita la historia. Cogí los libros porque me iba a suicidar. Entonces viene un amigo y me ayuda a coger los libros. Precisamente ese fue el momento en el que mi vida empezó a tener sentido. Yo me llevé todos los libros para que mi madre no tuviera que venir el lunes a coger los libros porque yo me había suicidado. Total, que cuento una serie de cosas muy, muy, muy bonitas, muy bonitas. ¿Qué os quiero decir con todo esto, con esta historia? Que no sabéis lo que podemos influir en la vida de los demás. Muchísimo. Un pequeño gesto aquí, un pequeño grado aquí, en la distancia son muchos kilómetros de diferencia. Con esto me refiero a que, chicos, si tenemos la opción de mejorar la vida de alguien, si tenemos la opción de ayudar, ser el apoyo en un momento determinado, recordad, no penséis que vais a conseguir solamente lo que puedes dar, ¿no? Porque estás en la parte del dar en este momento. Perdonad que me he emocionado, pero es que no, he contado la historia porque es muy emocionante. Es decir, es algo que verdaderamente decir, lo importante es que somos, chicos. Si estuviéramos solos, ¿os imagináis que tú, Oliver, o Esther, Carmen, Meli, yo, estuviéramos solos en el mundo? Esto no tendría sentido. Nacemos, crecemos, nos comunicamos, nos reproducimos y morimos. Entonces es importante que todo lo que está a nuestro alrededor, estar con mucha atención, ¿vale? Porque cualquier cosita necesita nuestra atención, cualquier pequeña cosita, no, esto no es importante, todo es importante, todo cuenta, todo suma, ¿de acuerdo? Total, el modo alarma por nuestros diálogos internos, el estar dando vueltas porque yo, porque a mí, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello. Chicos, lo pasado, pasado está. Se puede mejorar aquí, ahora. Lo pasado, recordad, experiencia. Dice que el triunfo y el éxito es la unión de muchos fracasos. ¿Vale? Vamos a coger nuestro presente. ¿Para qué? Utilizando nuestro pasado podamos ir a nuestro futuro. ¿Dónde vais siempre a preguntar? Ahora lo vamos a ver, pero ¿dónde vais siempre a preguntar? Oye, ¿yo puedo hacer esto? Imaginaros uno que fuma. Oye, ¿yo puedo dejar de fumar alguna vez? Y está fumando, pues no. ¿Dónde se va a preguntarlo? Al pasado. Lo hacemos al revés. ¿Dónde nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir al futuro a preguntar. ¿Y cómo se trabaja con el futuro? Hemos dicho que la neuroplasticidad, que es la capacidad, como decía Ramón y Cajal, de ser arquitectos de nuestro propio cerebro, ¿cómo se trabaja? Una parte de la neuroplasticidad es lo que vamos a ver aquí, la neurogénesis. ¿Con qué se trabaja? Con imágenes. ¿Cómo se trabaja con imágenes? ¿Habéis hecho un ejercicio hace un momentito? Traer una persona querida. ¿Qué ha hecho esa imagen? Trabajar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Durante nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿qué ha hecho? Desprender una serie de neurotransmisores que seguro que no os habéis sentido, de hormonas que no os habéis sentido mala. Todo lo contrario, contentos, alegres, incluso emocionados. Pues con eso se trabaja, con las imágenes. Por eso siempre nos tenemos que ir al futuro, ¿no? Hay mucha gente que dice, el futuro ya no es lo que era. Voy a ir al futuro y voy a decir, oye, me voy a crear mi meta, mi objetivo, mi proyecto. ¿Para qué? Para que utilizando mi pasado desde mi presente pueda conseguir todo lo que quiera y sea bueno en nuestra vida. Que tenga algo dentro que me permita ir en esa dirección. Y por supuesto, como digo yo, vaciar ese trastero en el que tenemos tantas creencias, tantas formas que no nos han servido. Vaciar ese trastero para meter cosas nuevas. ¿De acuerdo? Esto es un ejercicio que se llama sofroaceptación de la emoción. Lo que pasa es que le quiero hacer después de una sofronización de base. ¿Vale? Recordad, si una parte está en on, la otra está en off. Si una está en on, la otra está en off. ¿Qué parte queréis tener activada? Lo decidís vosotros. ¿Qué es lo único y la fórmula que nos va a permitir estar contentos, que nos va a permitir tener esta parte activada, la parte prefrontal? El estar contentos, la ilusión. Todo pasa por algo, chicos, lo bueno y lo malo. Las emociones aflictivas no nos dan absolutamente nada. Las emociones aflictivas lo único que nos dan es unos pensamientos y, como hemos dicho, algo que verdaderamente genera en nuestra fábrica de hormonas un verdadero problema. Cuando se produce un estado de ánimo, está continuamente y no es algo. El estrés pasa a su prima hermana, a la depresión y a la ansiedad, y la ansiedad pasa a su queridísima cuñada, la depresión. Entonces vamos a, por lo menos dentro de lo que podamos, esto no siempre es así, ¿vale? Es decir, una persona ya porque esté triste siempre tiene, no, hay personas enfermas que en su, como decíamos antes, Carmen, ya lo traen en su ADN, ¿vale? Pero bueno, de lo que depende de nosotros, es decir, ¿nosotros qué podemos poner en este caso? La ilusión, el querer hacer cosas por estar bien. Habéis venido aquí precisamente muy bien, Oliver, porque queremos aprender. Yo hoy intento aprender con lo que vayamos a descubrir hoy de vosotros. Yo sobre todo de las personas que vienen a mi consulta, que vienen a las conferencias, yo intento aprender mucho. ¿Por qué? Porque cada persona somos un mundo totalmente diferente. A cada persona nos pasa algo. Qué bonito es tener 5 euros cuando los necesito y me tomo en el bolsillo y los tengo. Pues esto es lo mismo, que yo necesite algo el día de mañana. Ay, yo me acuerdo que con Jesús hablamos esto. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo tengo? ¿De qué manera lo tengo? ¿Qué diferencia hay entre valores, virtudes y capacidades? Valor es todo lo que me mejora como persona. Virtud, creo que la virtud es que con paciencia, lo que se consigue con paciencia y con constancia. Y las capacidades, todos somos capaces de todo. Chicos, hombre, vamos a ver, no pidamos volar. vamos a pedir el poder querer más a alguien, vamos a poder el sacarnos una carrera, vamos a poder pedir, es decir, soy capaz para todo, recordad, importantísimo. Nos vamos al pasado, efectivamente, a preguntarle un objetivo. Mirad, la mente egoica, la mente condicionada, es eso, o nos arrastra o nos lanza. Vamos a permitirnos, con la sofronización de base, el estar aquí ahora. Con el ejercicio que vamos a hacer, vamos a estar aquí ahora. Por eso es importante. Cuando dices no puedo, todo tu estado físico y mental, efectivamente, no puedes. ¿Sabéis quién es Henry Ford? Fue una persona que dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, llevas razón. Fijaros, si tenemos las dos opciones, vamos a irnos a la bonita. Claro que puedo, por supuesto que puedo. Aquí quiero explicaros un poquito parte de la neuroplasticidad, la neurogénesis. Células madre se dirigen al hipocampo para formar nuevas neuronas. Fijaros, Ramón y Cajal, que se fue a Alemania, nadie le hizo caso, y cogió a uno de estos que era súper famoso y súper, y se llevó, mire mi microscopio, por favor, y demostró esto. Antes se pensaba que las neuronas se destruían y ya está. No. ¿Habéis oído hablar algo de los 21 días? Que para conseguir un hábito tienen que pasar 21 días. Es el tiempo que va esa célula, esa neurona, a convertirse de la célula madre, el tiempo que tarda en ir al hipocampo. El hipocampo son dos hipocampos, tenemos dos, uno en cada hemisferio, y el hipocampo tiene el tamaño de un guisante. Y es importante el hipocampo, ¿por qué? Porque si tenemos grande el hipocampo, caben más neuronas, y al tener más neuronas, somos más inteligentes, tenemos más reacción, más posibilidades, en fin, más para todo, Jesús, más... tenemos más posibilidades. Y el hipocampo, como dice Mariano Sopuch, no vamos diciendo por ahí, oye, ¿cómo tienes el hipocampo? ¿Cómo? No, pero está claro que cuando una persona está contenta, está alegre, está feliz, radia ilusión, alegría, pasión, pues posiblemente podemos decir que su hipocampo o sus neuronas será un poquito más grande que una persona que se encuentre contraída, triste, seria. Esto hemos hablado, lo que pasa es que tiene un nombre. Sistema reticular activador ascendente. No sé, por ejemplo, te compras un coche y durante un tiempo ves, ah, pues mira, me he comprado el coche y estoy viendo, todo el mundo se lo ha comprado. O si alguna... ¿Ha tenido hijos, Esther? Sí. ¿Tienes hijos, Carmen? No. Por ejemplo, nos quedamos embarazadas y vemos a todo el mundo que está embarazado. Nos compramos un vestido y todo el mundo tiene ese vestido. No es que todo el mundo tenga eso, es que tenemos un sistema que se llama sistema reticular activador ascendente, que se fija en lo que queremos. Y es aquí donde vamos con esto. Si yo me fijo en la tristeza, me fijo en que no puedo, me fijo en que estoy mal, ahí se va mi sistema. Ahí se va mi sistema, no puedo, estoy triste, me duele todo el cuerpo. Ahí, y siempre voy a estar anclado ahí. Ahora, ¿por qué no aprovecho el sistema reticulador activador ascendente para mis proyectos, para mis metas, mi futuro, mi alegría, mi ilusión? Vamos a aprovecharlo. Esto se hace a nivel inconsciente, chicos, pero se trabaja a nivel consciente. Y es un poco lo que pretende la sofrología. ¿Qué practicamos el día a día? Aquí tengo un vídeo, pero como no está con mi ordenador, que no hay cable y tal, aquí tenemos un vídeo que lo que practiques cada día es lo que vas a conseguir en tu vida. Vas a hacer presente en tu día. ¿Practicamos la tristeza? Tendremos tristeza. Recuerda, el sistema reticulador activado accidente. La envidia, la envidia. La alegría, la alegría. El trabajo. Es decir, vamos a fijarnos en cosas que realmente nos gusten. Y queremos que todos tenemos sombras. Todo el mundo tiene sombras. Y todo el mundo tiene su pasado y todo el mundo. Pero lo bonito de esto es que podemos trabajar lo que queremos. Y como es una opción, vamos a coger lo que nos gusta. Si vamos a un restaurante y cogemos un menú, pues con nuestra vida tenemos que hacer lo mismo, coger lo que nos gusta y utilizar lo que nos gusta. Hay otro sistema que se llama red neuronal por defecto, que es el piloto automático. Mirad, ¿os ha pasado que vais, cogéis el coche? Yo es que como me hago muchísimos kilómetros, yo me siento en el coche y voy estudiando con un CD. Y muchas veces me hago un Granada-Barcelona, son 800 y pico kilómetros, Y digo, Dios mío, ¿por qué pueblos he pasado? ¿Por dónde estoy? ¿Por dónde no estoy? Tres neuronas por defecto. Mi mente está aquí. Estoy conduciendo, mis manos tuercen las curvas y tal, pero mi mente está, posiblemente, en otros lados. Os pongo vuestro ejemplo. Voy a casa de mi madre, salgo de mi casa, llego a casa de mi madre porque voy a comer con ella y digo, ¡ay, madre mía! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Vale? Eso es un problema gordo, ¿vale? Porque hay muchos accidentes por culpa de la red neuronal por defecto. Por eso, todas estas, lo que está pasando con los críos ahora, el TD, no sé si conocéis, el síndrome de hiperactividad, ¿vale? Los TDAH que llaman, ¿vale? Los niños están todo el rato jugando, no están presentes en ningún momento. Por eso es tan importante el estar presente. No vamos a activar el piloto automático. Con la sofrología lo que te permite es estar aquí ahora. Si vas conduciendo y voy a casa de mi madre, ¿qué hice ayer? ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, no tuve para esto, no sé si el mes que viene voy a tener. Olvidaros. Estoy aquí ahora. Voy a disfrutar mi momento, mi conducción, mi comida. Recordad, es súper importante, porque nos perdemos el presente. Y el presente, una persona, ¿cómo determina? Su futuro vive su presente. Si tú tu futuro estás con nervios, no voy a poder conseguir, no voy a poder hacer, no, estás desperdiciando tu presente. Trabaja tu presente, estate presente aquí y ahora, ponte tus metas, como digo, apoyando desde tu pasado y construye tu futuro. El futuro se está construyendo segundo a segundo, chicos. ¿Habéis entendido estos dos sistemas? Son muy importantes, reticulador, activador, ascendente. Me fijo en lo que quiero, voy a elegir en qué me quiero fijar, ¿vale? Y el sistema, la red neuronal por defecto, ¿vale? Fuera pilotos automáticos, consciente de mi cuerpo, de mi mente, aquí y ahora. Para eso la sofrología es maravillosa. Fijaros, tenemos 100.000 pensamientos al día, incluso cuando estamos dormidos, esta nunca descansa, nunca vamos a poder parar esos pensamientos. Y la pregunta también sería, ¿cómo paramos esos pensamientos? Desde la tranquilidad. No voy a dejar a la mente que me lleve y me traiga, como un pelele, para arriba y para abajo. No, aquí, ahora, mi presente, ¿qué tengo? ¿Cómo soy? Para eso os voy a enseñar el ejercicio, que es la sofronización de base, que me encantaría que la practicarais. Si pudierais todos los días, son 8 minutos de ejercicio. Hay una historia muy bonita, referente a esos pensamientos, de los indios navajos. Dice que sus antiguos maestros y esos indígenas ancestrales dicen que en la mente vive un águila esplendorosa y maravillosa que, aunque desde el cielo ve todas las cumbres nevadas y elige dónde quiere poner sus huevos, siente esa libertad que todos tenemos dentro de nosotros mismos. Pero también dentro de nosotros hay un lobo que aprovecha cada momento para pegarte un boca en el culo. ¿Quién va a sobrevivir? Aquel al que tú alimentes. Si esto es un pensamiento positivo y esto es un negativo, en tu mente va a quedar el pensamiento que tú alimentes. No puedo, soy... ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? Nunca he conseguido nada. Esos son los pensamientos, ¿vale? Negativos. Claro que puedo, y voy a volar alto, y voy a intentar hacer esto, y voy a ir de un lado para otro, y voy a conseguir... Vamos a alimentar el pensamiento que nosotros queramos. Muy inteligentes los indios navajos. ¿A qué o a quién pedimos permiso para preguntarnos para conseguir objetivos o metas? Estamos hechos de cosas que nos han pasado desde pequeños, y esos patrones de conducta nos acompañan durante toda la vida. Vivencias, educación, rechazos, amor, amigos, castigos, decepciones, dolor, etcétera. Recordad, simplemente no os digo que vayáis a atrás, porque el pasado nos da un aprendizaje. El pasado nos puede informar, pero nunca determinar. ¿De acuerdo? ¿Dónde hemos dicho que vamos a ir? Contestadme. Muy bien, al futuro. Siempre al futuro. Siempre nos tenemos que ir. ¿Qué quiero? Pues lo visualizo. ¿Te has visto antes de ser ingeniero informático, Oliver? ¿Te habías visto ya? ¿Verdad? Era posiblemente... Hay gente que elige una carrera posiblemente porque la nota, no sé qué, no sé cuánto. Pero uno se ve prácticamente en lo que... en lo que quiere hacer. Y cuando uno se ve dónde está haciéndolo, se está proyectando en el futuro. Eso es un poco lo bonito de todo esto. Vamos a no a pedir permiso, pero sí a proyectar. Oye, ¿cómo me vería? ¿Cómo lo haría? La gente siempre se preocupa en cómo lo va a hacer. No os preocupéis cómo lo vamos a hacer, porque nos vamos a adaptar a todo. Nos vamos a ocupar en lo que vamos a conseguir. Lo que vamos a conseguir con un trabajo es estar bien, contentos, el sobre todos los meses, poder ir al teatro, tomar una cerveza, en fin, todas esas cositas. ¿De acuerdo? ¿Con que no vas a poder? Pero si yo he visto flores romper asfaltos y salir, muy bonita, dice mucho, ¿no? Es decir, claro que podemos. Como decimos, nuestro cuerpo es limitado. Entonces, con el cuerpo no podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, volar, pero sí podemos hacer otras muchas. ¿Con qué trabaja la sofrología? Con la consciencia, que podemos hasta volar si queremos. ¿Qué importante sería que viéramos todo con los ojos de un niño? La fenomenología, buscar el término si queréis, ¿vale? Ver todo como si lo viéramos la primera vez. ¿Tenéis novio? ¿Tenéis marido? ¿Tenéis novia? ¿Tenéis novio? ¿Tenéis...? Imaginaros dar a vuestro novio, a vuestra novia, a vuestro marido, a vuestra pareja un beso por primera vez. ¿Por qué lo hacemos así? Hasta luego, cariño, adiós. Ya está. No. Un beso. De tornillo, como sea. Pero sentirlo. Así es como hay que hacer las cosas todos los días. Es verdad que lo hacemos todo automático. Vamos a cambiar un poquito eso, que es el quid de la vida. Por lo menos no lo vamos a hacer siempre, pero sí vamos a intentarlo. De verdad, vamos a intentar cambiar algo. Si pudiéramos ver el mundo con los ojos de un niño, veríamos magia en todo. Mirar, muchas veces oímos, no escuchamos. Muchas veces vemos, pero no miramos. ¿Es así? Vamos a escuchar, vamos a entender, vamos a mirar, vamos a integrar, vamos a conquistar, vamos a descubrir. Por lo tanto, ni pasado ni futuro, vamos a estar aquí ahora para conseguir todos nuestros objetivos desde el presente. Desde el presente podemos hacer, como hemos dicho, un montón de cosas. Esto es otro ejercicio que es muy bonito, se llama calma y serenidad, ¿vale? Quiero intentar todo meterlo un poco en la sofronización de base que vamos a hacer. Esto os va a explicar un poco todas esas sensaciones. Fijaros qué palabra más bonita, ¿eh? Yo, para mí, esta es la definición de sofrología: calma y serenidad en nuestra vida. No debes cambiarte, sino recuperar quien siempre debiste ser. Laín García Calvo. Estamos un poco siendo quien creemos que somos. Perdón, somos muchísimo más. Y somos estamos hechos de cosas que nos han pasado. Lo que nos ha pasado, recordad que nos puede informar, pero nunca nos puede obligar, determinar.